El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com. Y continuamos con una pieza para El Salto Radio, que se emitirá en Radio Clara 104.4 de la FM en Valencia. Esta es una pieza sobre conflictos armados, es una visión, una mirada crítica sobre las situaciones actuales de conflictos armados. En este caso vamos con Afganistán, después de que hace poco se realizara un acuerdo de paz entre muchas comillas entre los talibanes y Estados Unidos con el fin de retirar las tropas. Hoy vamos a entrevistar a una compañera, bueno, ella es una gran defensora de derechos humanos de la RAWA, que es la Organización de Mujeres Revolucionarias de Afganistán. Ella se llama Lida Mahmuda, actualmente se encuentra en la clandestinidad, ella está perseguida por los talibanes. Y para iniciar, explicarle a nuestra audiencia que la RAWA es la organización defensora de derechos humanos más antigua de Afganistán. Ha trabajado por la justicia social, por la paz, en contra de las violaciones de derechos humanos y sobre todo por los derechos de las mujeres desde 1977, sobreviviendo a la invasión rusa, gobiernos talibanes, a la invasión estadounidense, y actualmente siguen en activo. Bueno, vamos a pasar ya a dar voz a Lida. Bueno, Lida, un fuerte saludo y muchas gracias por contar contigo. Gracias por esta entrevista. Bueno, Lida, y toda nuestra audiencia, vamos a comenzar actualizando, realizando un contexto sobre la situación de Afganistán a través del tiempo, comenzando por las consecuencias que ha tenido la invasión de Estados Unidos, la guerra imperialista, y poco a poco iremos llegando al acuerdo, al último acuerdo que ha habido, cómo ha dejado al país este acuerdo, cuál es la situación de los derechos humanos. Y por último hablaremos de la RAWA, de su accionar, de su activismo y bueno, y de cómo están llevando esa estrategia de defensa de los derechos de las mujeres en el país. Queremos que puntualices cuáles fueron los intereses claros de Estados Unidos con esta guerra, intereses de carácter imperialista, y cuáles han sido las consecuencias que han traído a el país y a los derechos humanos dentro del propio Afganistán. Primero podemos decir que el conflicto entre Estados Unidos y empezó desde el 2001, que se agudizó mucho el conflicto por el acto terrorista en Nueva York. Y desde este momento Estados Unidos entraron en Afganistán proclamando a los talibanes como el peligro para peligro mundial, y veían la necesidad de acabar con los talibanes para el paz y la democracia en el mundo. Y después de matar miles de personas inocentes, niños, mujeres, Estados Unidos seguían proclamando que eso fue ejecutado para la seguridad mundial. Pero en realidad Estados Unidos tenían sus propios beneficios, que consistían en colaborar por un lado con talibanes, en otros momentos con yihadistas, apoyando unos a otros, sacando sus propios beneficios y sin hacer caso a las víctimas en la población civil. A menudo eran personas que no tenían nada que ver con ni con talibanes ni con yihadistas, pero Estados Unidos lo barajaban para buscar sus beneficios políticos. Y después de todas las muertes, el 10 de marzo, Estados Unidos y talibanes firmaron el acuerdo de paz, que ya fue violado varias veces por los talibanes. Lida, antes de comenzar con el acuerdo de paz, a mí me gustaría que puntualizaras cuáles son los intereses de los estadounidenses económicos, geoestratégicos que tienen en Afganistán. Bueno, entre los intereses políticos, podemos decir que Afganistán tiene un posicionamiento estratégico en Asia. Está en el centro de Asia, en estos momentos cuando China, Rusia, India, Siria, Pakistán, más que nada China y Rusia son unas fuerzas económicas que políticas que están creciendo. Afganistán tiene una posición geográfica que se ubica justo en el centro de Asia, y así desde Afganistán se puede acceder tanto a China, a Rusia, a India y Siria, Pakistán también. Y por eso es muy importante para Estados Unidos ocupar este país para poder tener ahí bases militares. Por ahora podemos decir que Estados Unidos tiene 9 bases militares en Afganistán que por su ubicación permiten alcanzar cualquier de los países nombrados antes. Y de los intereses económicos, desgraciadamente Afganistán por ahora es el mayor productor de opio en el mundo. El 90% del opio que se produce en el mundo se produce en Afganistán, y en realidad para tener el control económico a Estados Unidos vale la pena. Aparte de opio, podemos decir que Afganistán tiene un recurso natural muy valioso que es litio. Entonces también está entre los intereses de Estados Unidos. Lida, tengo una duda al respecto. O sea, cuando hablamos del cultivo de opio, la gente enseguida piensa en el comercio de heroína. Pero este opio también va, tiene el destino de las multinacionales que fabrican morfina como Bayer, etcétera. Oficialmente no, porque oficialmente es complicado hacer estos cultivos ser destinados a unas fuentes como farmacias multinacionales. Además, podemos hablar del beneficio mayor que trae la venta como del opio para producción de droga, que se consume también en Estados Unidos, se transporta a través de Rusia y otros países, y se consume en Rusia también. Y eso trae mucho más beneficio que legalizar los cultivos e intentar colaborar con las empresas farmacológicas multinacionales. Se han hecho varios intentos de hacer estos acuerdos, pero al fin y al cabo salía más beneficioso la venta ilegal de este recurso. Actualmente es la principal economía del país. Y por otro lado, ¿cómo está sufriendo el país la producción de droga? Me refiero el nivel de adicciones, etcétera. Ella lo considera causa también de la guerra, ¿no? Como consecuencia de que estén explotando a través de Estados Unidos. Sí, por supuesto, la economía de Afganistán está en una caída profunda y la situación con que opio es el cultivo mayor, es la producción mayor del país, está influyendo mucho, porque podemos hablar que ahora en Afganistán la economía oficial del Estado es la economía de mafia. Eso destruye muchas vidas y hace que el 54% de la población esté en pobreza. En pobreza profunda. Eso funciona así porque el dinero que se reparte después de recibir las ganancias de los cultivos no se reparte entre la población ni va a al presupuesto del Estado, sino se distribuye entre la mafia de los talibanes y su jefe principal ahora, Haftar, que controla la mafia de opio, y la mafia internacional, es decir, es el dinero que sale del país y no se queda en el país, no se queda en la población. Ahora se nota más que nunca porque en la situación de cuarentena, de pandemia, la población no puede recibir ningún tipo de apoyo por parte del gobierno porque el gobierno oficialmente no dispone del dinero, porque todas las ganancias del Estado van directamente a las mafias y no, nunca llegan a la población. Y también la situación con el cultivo de opio ha provocado el crecimiento de los adictos por todo el país. Desde el principio de cultivo ha crecido hasta el número actual de 1 millón de afganos que consumen opio o heroína. Eso es el 10% de la población del país, que es, en realidad es muchísimo, y eso afecta mucho a toda la economía, a todas las vidas de las personas involucradas en todo lo que se roda alrededor de opio. Estados Unidos también tiene beneficios con respecto a este comercio internacional de heroína. Sobreentiendo, ¿no? Por otro lado, Elida, también es importante saber si Estados Unidos ha provocado una guerra civil como consecuencia de esta guerra, de esta ocupación que se produjo en 2001. Podemos ver cómo creció la producción de opio por todo el país con la llegada de Estados Unidos. Y a pesar de que Estados Unidos llegaron con un mensaje populista de que uno de los objetivos de su presencia era destruir los cultivos de opio. Incluso ellos fomentaron la creación del Ministerio contra la producción de opio en el país, que en realidad se convirtió en la mafia principal de control de producción de este recurso. También una parte de este populismo fue creación de simulacro de destrucción de cultivos que se convirtió en unos shows en media, en unos materiales de la tele y periódicos, donde de una forma muy demostrativa se enseñaba cómo destruían los cultivos de las granjas, de los cultivos ilegales de opio. Pero se puede ver que en realidad ellos destruían solo los cultivos particulares de las personas que no querían colaborar con la mafia general en el país, y nunca han tocado ningún cultivo de la mafia. Estados Unidos, después de esta invasión, colocó un gobierno a dedo, por decirlo de alguna manera. O sea, actualmente, ¿qué partidos políticos hay? ¿Estos partidos representan facciones de la guerra? ¿Qué frentes de guerra hay actualmente? Claro, desde el primer momento Estados Unidos introdujeron sus gobiernos de títeres y estaban controlando así la situación en el país. Y desde que entraron Estados Unidos, la situación socioeconómica de las personas bajó drásticamente. Y doble de eso, la situación en la que viven las mujeres en el país. También Estados Unidos provocaron varios conflictos étnicos y conflictos religiosos que eran totalmente artificiales, porque antes de la llegada de Estados Unidos esta tensión no existía. Pero Estados Unidos crearon también grupos militarizados y los involucraron en estos conflictos entre interétnicos o conflictos religiosos. Y así se creó una tensión que nunca había existido en el país a través de la intervención imperialista de Estados Unidos, que así pudieron también proclamar la necesidad de intervención democrática en la política de Afganistán. ¿Qué conflictos han creado? Lida, ¿esto responde a una estrategia del divide y vencerás? Sí, por supuesto. Uno de los objetivos de Estados Unidos era dividir el país, porque Afganistán es un país multinacional, plurinacional, donde conviven muchas etnias diferentes como Pashta, Tajik, etcétera. Pero nunca han tenido conflictos graves y nunca el país se había dividido tanto como con la presencia de Estados Unidos, que Estados Unidos han creado el conflicto religioso entre diferentes corrientes de Islam que antes podían convivir sin conflicto entre ellos, como apoyaron para sus intereses políticos, por un lado a los talibanes, por otro lado a yihadistas y a otros grupos islámicos, también al grupo de Sharia. Podemos decir que han creado el conflicto religioso y étnico. Eso tenía un objetivo concreto que consistía en que toda la población de Afganistán vea como su enemigo a otra etnia, a otro grupo religioso, y no se diera cuenta de que el enemigo verdadero son los Estados Unidos, que lo están provocando. Es como una maniobra de llamar la atención a algo aparte para que la gente no vea el problema real. Y por eso, como han apoyado a los talibanes, que eran los más conflictivos, que entraban en conflicto con los intereses y dividían el país en zonas de influencia, entonces con la guerra que han provocado también dividieron el país en las partes que fueron más controlados, una parte por Rusia, otra parte más por Estados Unidos, otra parte por Pakistán, y así poco a poco se creó un conflicto interétnico dentro del país. Bueno, muy importante el testimonio de Lida. Ella es activista clandestina de la RAWA, Organización de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, sobre la situación actual del país, sobre las consecuencias que ha tenido el imperialismo, la guerra imperialista que comenzó en 2001 y el último acuerdo de paz, siempre muy entrecomillado, con los talibanes. Sabíamos que tenían doble fondo, nos lo ha explicado Lida. Hemos podido desgranar cuál es la situación, qué intereses políticos, imperialistas, económicos hay detrás, y también, sobre todo, escuchar de primera persona la voz de una mujer que nos cuenta las luchas que están habiendo actualmente en el país respecto a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Lida, y un fuerte saludo. Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Yep.